nota, baja la burrona que detona. Caigo al party con la chata bien patona. La butaca en la burrona. Encuadramos ya la nota, pa' que afinen, estamos finish y se entona. Me dicen la popu, popu, pop, putona. Popu, popu, pop, pop, putona. Popu, popu, pop, putona. Pa' que no mueva la nalgona. ¿Sabes lo que caemos con el Apple? Y baja la gata y baja la faca en conjuntado. Estamos chéveres. Monté a tu gata, puse primera y aceleré. Nos fuimos al shopping, la empilché por el party, la llevé. ¿Cuál fue, compa, cuál fue? La guacha mueve como Messi en el PSG. Mi compa el toque te churan bajando de un CG. En la chata quemando la nesento de 4G. En la butaca tengo a tu G moviendo el OG. Popu, popu, pop, putona. Son una TR en el RKT. Bajando los culos, subiendo la cara. Rápido lo mueves, borra 1.8. Te salpé la guacha y no te rescataste. P.U. Se me pone pu. Bajan ese spoon, el techo hay shampoo. Mezcla con Red Bull, me echando un blon, la mecha clean. Ese audio clean, los parlantes al mili. ¿Dónde están todas esas pop, pop, pop, pop, pop, pop?